Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. ¡Hola! ¡Atención a todos! Hoy a las 12 horas de la noche baja la presión de gas. No pongan nada al máximo porque corren el riesgo de que se le apague. Calefactores, hornallas, comunicado de tierra del fuego. ¡Ah, era un chiste! Pero dice que es una protesta del gas. ¿Es en serio? A nivel nacional. ¡Ay, la puta que lo parió! No sé qué. ¿Y entonces qué hacemos? Yo apago y saca la lana y apagamos país. Todo. Ay, baja la presión de gas. Yo le voy a crear la voz de al tono de voz de alarma y pásenlo. Pásemoslo. Es muy importante. Tenemos que cuidarnos. Sí, hay que hacer algo. Proyecto Petunia. Y con todo el groove, con toda la onda, toda la chispa, empezamos la edición número 46 de Proyecto Petunia. ¿Cómo están todos? Sí, bienvenidos. Más langa que nunca. Estoy re langa hoy, viste, 46, nos pone así. ¿Cómo andás, Chino Petunia? Bien, langa. Bien langa andás. Bien langa y bien una chispa. Oye, y Flor Petunia, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su chispa, su groove? Bien, coma, langa. Bien langa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos haciendo un raconto espiritual. Nos fuimos de paseo el fin de semana largo. Festejamos la fecha patria. ¿Cómo pasó el 25 de mayo? ¿Cómo han pasado el 25 de mayo? Yo sí, me tomé un fin de semana re largo, nada, desaparecí de todas mis obligaciones jueves y viernes y hice miércoles, jueves, viernes, sábado, bingo, porque la vida es un carnaval y hay que disfrutarlo. Yo quiero decir que comí locro vegetariano. Asá. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? La verdad que estuvo muy, muy rico. Genial. ¿Qué tenía? ¿Qué no tenía? Tenía papa, batata, ¿cómo se llama ese con el que haces hummus, el grande, el poroto? Garbanzo. No, garbanzo, lentejas, y tenía unas, ¿cómo se llama? Una salsa picante. Oh, sí. Que le ponían. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la pasé muy bien. Con el upite como botón de arranque. Tus frases de tío son lo más, Chino. Sinceramente yo ya tengo mi upita adaptado a lo picante, así que sí. Claro, el picante te hace. Pero sí, es verdad que comer ese locro me hizo reflexionar sobre la fecha patria. Yo les quería comentar del 25 de mayo que yo venía caminando plácidamente por la calle 54 a la luz del sol. Y de repente en Plaza Moreno tanques de guerra. ¡Que viva la patria! Banderitas de plástico. Adquisición de nuevos vehículos, nuevas fuerzas de tierra, de agua, desfila en este momento, la caballería desfila en este momento, la división, el cuartel, así. Y me sorprendió mucho el despliegue bélico armamentístico. Fue y la idea esta de lo bélico patriótico. Y es que se asocia tradicionalmente a una celebración, claro, que es el único momento donde los granaderos existen. Y las banderitas de plástico deben ser como la frutilla de la, toda esa torta inmensa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el fenómeno de las banderitas lo empezó, o por lo menos yo lo marco como hito, hito cultural, Radio 10. Ajá. Hace, no sé, por decirte, por 2005 o 2006, que repartía las banderitas en el... Ahí hay una, mirá. En el tránsito, y los ponían los taxistas, los primeros que tenían un rifle, sí, en el auto y las dos banderitas, porque a lo mejor, claro, tenían dos banderitas, ¿viste? Para que le haga simetría. Por tipo auto de... presidencial. Claro, claro, se enganchaba en el auto, que era la gracia de las primeras banderitas. Y fue un boom. Después era como, a ver cada año cómo era 50.000 banderitas. 100.000 banderitas, 250.000 banderitas, y la gente chocha se peleaban por la banderita, porque les quiero recordar que en esa época las banderitas eran de un símil tela, no, claro, eran las plásticas. Sí. Después vino la plástica con las respectivas devaluaciones, ¿no? Todo se fue al pozo. Y bueno, y hablando de devaluación, de pérdida en valor, pasó una semana que también... justo hoy nos amanecemos con cosas que tienen que ver con lo militar, sí, que tienen, sí, que sí. Y a una semanita. Seguimos bajoneados, ¿no? Porque ahora derogaron un decreto, el Poder Ejecutivo, para controlar las acciones de las Fuerzas Armadas y defender la democracia, supuestamente. Así que, ajá, ellos tienen derecho a ciertas, tienen ciertas potestades dentro de su nueva autonomía redefinida, que se retrotrae a periodos anteriores a 1984. Claro, que decreto que recuperan. Que, exacto. Exacto. Que antes estaba bajo el dominio de lo que era lo civil. Ahí viene, está ingresando el cuerpo de granaderos a vigilar que estemos diciendo bien la noticia. De granaderos que, a cobayos. A cobayos, sí, porque sí, no tenemos, pero estamos presupuestándolo. Ya vienen los fondos. El segundo semestre traemos caballos de... Se les cansan un poco las piernas de cabalgar seis arriba meses, de los cobayos. Seis meses va a haber caballo. Esperemos el tercer semestre, que se te nombró también. Que el tercer semestre del año, como decía. Bueno, a partir de ahora les comento. ¿Qué decía el decreto de Alfonsín, por ejemplo? Que el presidente ejercía el control civil sobre las Fuerzas Armadas para evitar que sostengan el poder que les permitió realizar operaciones contra gobiernos democráticos en las décadas anteriores a lo que dictó por aquel entonces el presidente. Este decreto lo firmó en 1984, que era el momento de regreso a la democracia luego de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Claro. Y ahora lo que se le devuelve a las Fuerzas Armadas es esa autonomía, ¿no? Sí. Que antes no tenía y que permite, ¿no? Si nos ponemos a pensar que siempre que los contextos avalen, la legalidad también permite ciertas cuestiones bastante nefastas. Y si lo ponemos en un contexto histórico, cosa que se esfuerzan muchísimo y cada vez más en deconstruir, sí, es un retroceso interesante, ¿no? Él ya pasó. El loco no es para tanto. Yo siempre me imagino como con todas estas cosas que debe ser tipo como promesas de campaña y de todo, ¿no? Por ayudas y favores dados y cosas así. A mí me preocupa así, mucho eso, porque esto es un guiño. Que hayan sido como promesas y esto cosas como, bueno, sí, te bancamos, pero sí, sacanos, claro, sí, sacanos sí, esta trabita, porque nosotros queremos tener libertad de hacer lo que se abrimos nos cante. El caminito. Como a estos hippies. Sí. Estos hippies. Es muy... Hay que tirarles con todo. Yo digo, ¿no? Hagamos el ejercicio de charlarlo con la gente, no nos quedemos callados, ¿viste? En la cena para hacer, no seamos cómplices silenciosos una vez más. Por lo menos traigámoslos a discusión, no estamos diciendo, claro, sí, la aportación, sí, de la verdad, pero pongamos en contexto. No sé, yo la verdad que no estoy muy tranquilo últimamente, quiero decirles. Pero bueno, también entiendo que... Yo con las boletas que me llegaron tampoco estoy tranquilo. Bueno, eso también fue. Eso es otro fenómeno. Bueno, hay que dejarlo gobernar. ¿Viste? Ingenuidad no, porque uno lo puede pagar, pero el otro no. Entonces empezamos con la falta de solidaridad, ¿no? Estamos viendo una cosa que no era, se dice. Estamos viendo una cosa que no era. Sí, sí, no. ¿Cómo era este señor Fraga? Era, sí, que salió a decir que la gente no se puede comportar como gente, o sea, no puedes tener, claro, derecho. ¿Qué crees? Acá jugaron a que vos tenías ciertos derechos y ciertos permisos. Y la pobreza no empezó el 10 de diciembre. No, no, yo le digo, Petunia a veces, sabemos que a veces es un lugar más para... para ser hilarante, viste, para divertirnos o para entretenernos, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo. Mirá cómo le va al que quiere entretenimiento todo el tiempo, ¿no? Claro. Hablando de entretenimiento, volvió alguien que no lo vamos a nombrar, pero volvió alguien que fue un fenómeno y yo no me enteré. Yo me enteré recién hoy. El que te heady. El que te deja el machismo que hace rating, como dicen. La misoginia que hace rating. Así que ojo también. Pero si él compartió un cartel que decía ni una menos. Él se puso un cartel en el pecho y lo sacó una foto en Twitter. La efectividad simbólica de una foto, ¿no? Cómo es borrón y cuenta nueva. Claro, es la gracia del día. Casi de marketing. Sí, lavandineando. Hay que tirarse la bandina. Hay que tirarse la bandina porque es el momento de expiarse. De repatriar fondos, de traer inversiones al país que eran ilegales o no. Pero amor, sobre todas las cosas. Con mucho amor. Y alegría. Sí. Y una persona que conoce las Bahamas, que sabe dónde se encuentran y que ha ido muchas veces, es nuestro querido Pepe, nuestro querido Pablo. Pablo, ¿cómo estás ahí operando? Porque es la voz de la experiencia. Es la voz de la experiencia. Cuando no está en Radio Nauta, está en las Bahamas. Está en las Bahamas, sí, haciendo trámites. ¿Cómo se siente? Se dice que Pepe es un anagrama de Lázaro Báez y lo están viniendo a buscar. Se lo están llevando los granaderos a Cobayo. Así que me agarra la duda, no sé si es porque está complicado y lo están persiguiendo o porque si lo están escoltando. Y uno es como cuando se están riendo con él, sí, o de él. Claro, es como que no sé. Esa es la cuestión. Una ilusión óptica que figura a fondo, ¿viste? Bueno, eso. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Y la gente, ¿no? Después de la gente. La gente con J. La gente que vale. La gente. Esa que se hace un discurso masivo. Si quiere, si pónganle que está consumiendo algún barbitúrico y se enganchó con este programa de radio y dice, ah, mirá, ¿cómo puede hacer para contactarse con nosotros? ¿Quiere decirlo Flor Petunia? ¿Quiere decirlo Chino Petunia? Lo disuelven en un. Podemos hacer un ping pong de medios. Pueden hacer un ping pong. De medios de comunicación. Bueno, yo digo el WhatsApp. Bueno, yo digo el teléfono. Dale. Bueno, listo, teléfono, preparados ya. El teléfono de Radio Nauta es 451-6917 o 451-6917. Y nos pueden encontrar aquí en el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, en 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Y si os quiero mandar un WhatsApp porque son jóvenes, modernos y actualizados. Sí. Cerrá el Google Earth. No vengas caminando. Podés buscarnos en WhatsApp 221-670-5190. Y si no, también podés escucharnos por nuestros queridos medios que son radionauta.com.ar. En tu celular. En tu celular por TuneIn. Buscando Radio Nauta. Y no sé, ¿funciona TuneIn todavía? Sí, estaba funcionando. Yo otra vez lo quise usar y me dijeron, no anda, y era un error. Así que lo quiero denunciar. Y obviamente se pueden contactar en nuestro Facebook, que se dice Proyecto Petunia, que en cualquier momento alcanzamos muchas más visitas de las que teníamos antes, ¿eh? Estamos en 130 casi. Like it. Así que les digo, 127. Por eso, me casi 130 para, estamos. Claro, yo redondeo para arriba, porque estamos a 3 de los 130. Sí, si alguien quiere ponernos 120, contentos. 30. Sí, sería como un miércoles de alegría, un miércoles feriado. Con todo lo que le acabamos de decir, que seguramente su cabeza quedó en la estratosfera, que se quedó en un lugar allí donde no quería usted llegar, porque sinceramente lo único que quería era llegar a su casa, relajarse y disfrutar de alguna escapatoria que le ofrece este mundo tan triste y banal. Nosotros le decimos no, pero a la vez decimos, somos un medio de comunicación, así que tenemos que negar un poco la realidad en cierto punto y jugar con la miseria humana. Así que le damos este temita y les mandamos un saludo a todos los que terminen su documento en el número 4. Dance or Die, de nuestra querida Chanel Monae. Mua, mua. Cyborg, Android, D-Boy, Decoy, Water, Wisdom, Tightrope, Vision, Insight, Stronghold, Heartless, Ice Cold, Mystery, Mastery, Solar. Some will put a gun because they want to be stars. Snatching up your life into the blink of an eye. And if you see a clone on the street walking by, keep it running from your life, cause only one will survive. War is in the streets and it's an eye for an eye. an ox. My words of weather kind, you keep them held in contempt. Looking for a nine and a droid you can tempt. Cause the zombie, where do dreams come from? A little birdie chirping and she's singing a song. She's shaking them and waking them and giving them us. As the clock tick-tocked and the bodies drop, I'm gonna lay myself so far right down right in your chops. Modern day example of a wolf-first clock. Freedom necessary and it's by any means. Frozen, they were stolen all the kings and the queens. Sudanese the Congolese who put the roll in the rock. From here to Sudan, my travel is to Iraq. It's a minute to the dawning, yet the sun ain't back. It's a war on all the streets and yes, the streets will dance to die. Said he was head no more. You see the daylight comes into the kingdom, but the kingdom's full of ignorant men. Just keep rebelling away. You gotta dream in a way, because the weatherman you're singing ain't creating your weather. This man wants to see your jubilation, and that man wants his emancipation. And then there is a man who wants a stronger nation. But you see we really got to, and I think that we ought to protect the mind from degradation. Sowing the seeds of education, they run from us, so we the dangerous. There's a war on the streets, and yes, the freaks will dance to die. Radionauta.com.ar. Bloque de revelaciones, noticias, temas importantes que nos quitan el sueño. Milo Lockett. Mural enorme. ¿Dónde? En Resistencia. Chaco. Chaco, sí. ¿Qué pasó? Mural, Milo Lockett. Color, forma. Milo. Inocencia perdida, juventud. Poronga. Porón. De Pito. Repente. Pito. Esto es ilegal. Es como, ¿cómo un artista va, hace una obra mural pública y es bastardeada de este modo? ¿Por qué? ¿Quién se atreve? Una poronga gigante. ¿Quién se atreve? Milo Lockett, que se dice que toma prestado demasiadas cosas de Basquiat. ¿Quién es Basquiat? La gente quiere saber. Es un artista neoyorquino que pinta determinadas formas y colores y gestualidades, rostros, la corona, incluso las coronas que tienen algunos rostros encima, que Milo Lockett muchas veces toma prestada, aparecen en Basquiat esas reminiscencias. ¡No lo puedo creer! Guión, robo. Milo Lockett. Poronga. Poronga. Este es un fenómeno que afecta a la sociedad chaqueña. Sí. Me imagino, porque esto hay que buscar un culpable y asesinarlo. O sea, la lógica es simple. Alguien raya con un pene algo y hay que destruirlo. Claro. Porque hace suciedad para la sociedad chaqueña. Y más que nada, si el presupuesto fue 700 mil pesos, porque... 700 mil pesos para esa... Porque, digamos, es importante, o sea, que haya un poco de color, ¿no? Para que la gente se sienta más alegre. Pero no sé si una poronga. Esto, tenemos una noticia. Recibimos una carta. ¿Una carta que responde esta problemática? ¿Responde al enigma? Yo creo que sí. Entonces vamos a escuchar la carta. carta del supuesto autor de la intervención. Título: esto es una poronga. Esto es terrible. Indignación. ¿Por qué el mural de Milo? ¿Por qué no otro de los tantos que hay en Resistencia? Chaco. ¿Por qué ese mural en particular es una intervención con cara de vandalismo y algunas personas no logran verlo así y hasta lo aplauden? No estoy entendiendo hasta ahora, ¿eh? ¿Quiénes diseñaron y construyeron el viaducto determinaron que los muros laterales se planten enredaderas? Natural, acorde al paisaje y seguro para los conductores. ¿Y qué hace un dibujo de Milo, señor? Eso es lo que cuestiona... Ah, perdón, estoy hablando de una carta. Claro, sí, sí. Le estás gritando una carta. Me ha pasado mucho. Sí, me ha pasado mucho y me pone muy triste. Sin embargo, los inadaptados de siempre se cagaron en lo anterior y nos encajaron sin preguntarnos una poronga de 3.000 metros de largo y 700.000 pesos de espesor. Se me ocurrió entonces que frente al atrevimiento, el mal gusto y la falta de contenido de esta obra, se podía hacer algo igual de atrevido y groncho, pero un poquito más pensado para variar, y más barato claramente. Fue así que nació la idea de esta poronga alegórica, que es una obra poronga metida sin permiso en otra obra poronga, que a su vez está metida sin permiso en otra obra. ¿Y por qué una poronga? ¿Por qué no un sorete de 4 metros para decir que el mural es una mierda? ¿Por qué para intervenciones desentonadas ya está Milo? No, perdón a todos. Porque para... Está mal redactado, no fui yo, no es mi culpa. Esta es la carta del supuesto interventor. Porque para intervenciones desentonadas ya está Milo. El si que hace obras. Claro. Si vamos a intervenir, tengamos en cuenta el entorno. Chaco. Claro. Resistencia. La obra de Milo Lockett se reconoce por unos homínidos deformes que pinta, de aspecto claramente infantil, pero hechos con la prolijidad de un adulto. En este contexto de infantilización vacía, pensé que sería una buena idea usar algo de mi infancia y me acordé de lo que hacía con mis amigos de la primaria cuando veíamos una obra de arte. Le dibujábamos una poronga tan grande como fuera posible. No un sorete, no anteojos, no un bigote, no el escudo de Chaco Forever. Una poronga. ¿Qué otra cosa podía pintar entonces? Eso sí, siempre con la prolijidad de un adulto. No vaya a ser que alguien piense que la hizo un niño de verdad. Sinceramente creo que a Milo le habrá encantado. Esto es contundente. Este es un artista chaqueño que se desconoce su procedencia. Estamos atestiguando las idas y venidas de la historia del arte, los límites del arte, la respuesta popular. Estamos atestiguando eso. Esto me parece que tiene una densidad dramática muy fuerte, muy contundente, y se relaciona mucho con la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene que ver con un papelón gourmet que tuvo lugar durante la emisión del sábado de la noche de Mirtha Legrand. No, esto es un problemón. La pregunta en la mesa, si se quiere, es por qué nadie pudo comer el bife de chorizo que fue servido. Había un bife de chorizo y yo fui el único que lo comí, contó. Estaba Piedra, no tendríamos los datos de quién contaba esto. Uno de los invitados Domán, del programa. De apellido. ¿Es Fabián o Fabio Domán? Él decía Fabián que... Fabián Domán. Fabián. Sí, acá por cucaracha me está tirando la producción. Él decía que no. Este conductor explicaba, fui el único que lo comí porque los cuchillos no cortaban. Mirtha se quejó, lo hizo en el momento y varias veces. El único que lo cortó fui yo, pero creo que fue porque tenía hambre y lo corté como pude. Ella, Mirtha, al bife de chorizo no lo tocó. Esto es un problema. Esto hay que empezar a hablar. Esto es un problema que nos está sucediendo en el mundo. Somos sujetos, estamos sujetados. Conforme a lo establecido por el artículo 23 de la Ley de la Felicidad Voluntariosa y el Servicio de Comunicación Audioemocional Positiva, transmiten Radio Sanación junto a todas las emisoras que integran la cadena Suspirarte. Abrimos el canal de comunicación. tema de hoy, los secretos. Todo lo que influye y afecta el rumbo en los seres humanos determina un regimiento de nuestro propio pensamiento. Es por aquello que ha marcado nuestras vidas y es aquello que nos quiere convertir en sujetos que sobresalgan del resto. Los hombres sabios de la India le dieron grandes consejos a los investigadores, a los pensadores, llenaron de sugerencias, nos indican en pocos pasos qué debemos hacer y qué debemos mantener en secreto para poder ser prósperos en la vida y mantener siempre el misterio sobre esta. Los planes a futuro. Evita hablar de estos hasta que sean un hecho, para que ya no sean sencillos destruirlos o desestabilizarlos. La envidia trae siempre nuevos enemigos. Lo que anhelamos tiene grandes debilidades. Espera hasta vislumbrar las cercanas, o serás víctima de lo que los demás creen y no lo lograrás. La austeridad, ya sea la falta de dinero, de amor, de sueño, de descanso, de justicia, cualquier cosa que consideres que te falta, puede ser una posibilidad de tener aún más. Porque a veces, la austeridad también puede darte la armonía que necesitas. Heroísmo y valentía. Cada día todos nos enfrentamos a diferentes pruebas, tanto internas como externas. No hay sentido en alabar solo el exterior de nadie, ni para que él lo reciba, ni para el otro que lo hace. Porque no sabemos cuántas personas han superado cosas peores. Simplemente haz silencio y guarda secretos. El conflicto espiritual es algo completamente tuyo. No necesitas compartirlo. Esos casos realmente necesarios puedes relevarlos. Puedes ver para otro lado. Alguien más se ocupará de ello. Conflictos de hogar y familia. Será quizás lo más importante que deba llevarte de este aprendizaje. Mientras menos hables de los problemas de tu familia, más fuerte y más estables puedes ser. No necesitas hablar. Los problemas, como vienen, se van. No necesitas discutir. Eso funciona si lo quieres evadir. Deshazte de la energía negativa que traen los problemas y hablar de ellos. Si hablas, los acrecientas. Los problemas existen si crees que existen. Aumentas así su intensidad. No seas necio y aprende a guardar secretos en lo más oscuro de ti. Hasta la próxima cadena emocional, donde trataremos cómo ser polígamo y simular monogamia.

es muy difícil hacer con la mano. Si ustedes se imaginan hacer el movimiento, tiene que ser el baterista. Me imagino, claro, que es una técnica. Como siempre el movimiento de muñeca. Como este, ¿no? No, lo estamos haciendo muñeca en vivo en este momento, moviendo la muñeca. Sí. ¿Qué tal? Es un talento. Pero bueno, todo esto fue representado en una película llamada Whiplash. Y eso trajo múltiples pensamientos y observaciones. Hay gente que le gustó mucho Whiplash. Sí, en general la película, como uno ve las críticas como superficiales, digamos, como superficiales me refiero a... Como producto de consumo, claro. ¿Qué es lo que más dice del consumo de la película, claro, Whiplash? Como 5 estrellas. Atrapante. Excelsior. Excitante. Claro. Como agarrándose, arañándola. Claro, arañando los apoyabrazos de la butaca toda la película. El espectador no va a poder creer los límites de la humanidad. Sudorosa. La verdad que... Eyaculante. Eyaculante, excitante, ¿no? Como... y ahí es el punto donde uno empieza a ponerle un stop al muñeco hiperactivo que toca la batería y decimos... ¿Qué construcciones, no? ¿Qué nos hace pensar una película como Whiplash? Claro, ¿qué te transmite? ¿Qué están transmitiendo? Entonces, la idea de este segmento que le hemos dado en llamar así humildemente Club de Pelis o Club de Películas, es un nuevo segmento que inauguramos en Petunia para ver desde otra perspectiva las películas o pensar que la gente cuando la vea no diga qué grande solamente, diga, ah, claro, mirá, me surge esta pregunta, me hace ruido. Y bueno. Y verlas todos juntos y comentarlas. Sí, porque generalmente sí, por ahí hablamos de una película y es como, bueno, si les interesa esto que les dijimos, mírenla. Mírenla. Bueno, la idea sería como mirar una película, si alguien quisiera mirar esa película, mirarla y compartir opiniones. Sí, y prestarle otras herramientas para que tenga otras perspectivas, quizás para poder pensarla o verla, ¿no? Solamente no como consumo de entretenimiento, que es el cine, así. Así que cualquiera que esté escuchando. Quiera comentar algo acerca de esta película. Por si ya la vio, ¿qué le pasó? ¿Qué sintió? Claro, exactamente. Si la vieron, pueden comunicarse, por ejemplo, por WhatsApp, mandarnos un audio, un mensajito a 221-670-5190. O también por Facebook, en Proyecto Petunia, que estamos llegando a los 130. No podemos parar. ¿Cómo no puede parar este joven que representa en esta película Yankee 2014, escrita y dirigida por Damien Chazelle? ¿Chazelle o Chazelle? Yo le digo Chazelle porque yo cuando no sé leer un apellido lo digo como está escrito. Como se diría acá. Y habla de la vida de Andrew Neyman, que es un joven y prometedor baterista de jazz que se matricula en el Conservatorio de Música Schaffer, en la ciudad de New York, considerado el mejor del país. Allí Andrew se encontrará con una competencia feroz, donde sus sueños de grandeza son asesorados por Terence Fletcher, un perfeccionista y abusivo director de orquesta que no se detendrá hasta nada de obtener el máximo potencial del estudiante. Leí como la verga. Le pido disculpa. Lo haría, con perdón de la verga. Con perdón de la verga porque es muy linda y muy sana la verga. Porque leería bien también. Pero bueno, queremos desde Petunia decir, bueno, ¿qué podemos reflexionar respecto a la idea que se transmite del artista talentoso y de la violencia ejercida como último mérito o alcance para pensar el talento? Chicos, perdón, sí, pero el director escritor de esta película, Damien Chazelle, es un péndex. Tiene 31 años. Ah, sí, es muy joven. Pero... Y una cara de niño increíble. Bueno, creo que este guión lo escribió como más joven todavía, tipo a los 22 años, una cosa así. Dice por acá, ya lo vamos a confirmar. Pero bueno, sí, lo escribió mucho antes de cuando la filmó y se estrenó. Y tiene que ver con la experiencia personal del director también. Relacionado con la música y metido con el tema del jazz. Así que como que trata de... Como que en cierto modo están puestas las impresiones del director ahí también. Como... ¿Se la puede llegar a pensar desde una perspectiva como una... Mostrar sin criticar, hacer una crítica? Porque si nos ponemos a pensar, la gente que dice excelente... Sí. No reflexiona sobre ciertas cuestiones respecto a la violencia infligida, claro, a la manipulación de las personas, al destrato, y se lo asocia demasiado, para mi gusto, que hemos visto la película sin spoilerear nada a la gente para que la vea, pero hay como cierta tendencia a pasar por alto la violencia, sí, ¿no? Como que así se forma un artista. Claro. Así se forma un artista macho también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Hecho y derecho y todos los prejuicios que quieran manejar. Inspiradora. ¿Qué es lo que te inspira? Me pregunto yo. Una película así. Bueno, una me hace acordar a sangrar por tu arte. Claro, sangrar por tu arte, exactamente. Como manchar con tu hemorragia innecesaria esa actividad que estás haciendo como sinónimo de esfuerzo para conseguir esa mejora o ese lugar. Claro. Es como... Yo saben que... Esto es un prejuicio de Nico Petunia, ¿eh? Sí. Agárrense de las manos. Pero me parece que en una sociedad demasiado marcada por trabajo bruto, fuerza, imposición, sí, como que cuando se trata masculinamente una cuestión artística, ajá, se las toma como valor solamente si requiere de un esfuerzo sobrenatural, sobrehumano, que sobrepase la expectativa de cualquiera. Y se construye como una valoración exacerbada de eso. Ah, porque claro, sangraste, sos más... Como que no hay otra forma de conseguir el mayor logro que convertir al hombre en una máquina. Pasa que el sufrimiento le da ese... ¿Ese qué? Esa es la pregunta. ¿Qué se espera? ¿Cómo se dice? Como palabra, me están cayendo en la cabeza palabras como honor, reconocimiento. Como palabras de ese peso. Como que de repente la persona que sufre por conseguir un algo... Si fuera un baterista regular sería no haría una película. Claro, si no sangró, ¿entendés? No se lo merece tanto por ahí como el que sangró. Pepe, usted que es un eximio guitarrista, ¿considera que la única forma de perfeccionarse es bajo la tutela machista y masculina del esfuerzo exacerbado y la maquinización del cuerpo? Dijo que no. Y lo escuché contundentemente y lo escuchamos hasta acá que la pecera es... ¿cómo se dice cuando no permite el sonido? No entra sonido acá, pero sí, se escuchó tan contundente el no que creo que es para reflexionar. Sí. Hay quienes piensan en el mundo del candombe, por ejemplo. Yo pensaba que el sábado estuve en la llamada de candombe de sí, Tolosa, uh-huh, había muchos tambores con sangre. Claro. Y tocan, porque tocan desde que empieza hasta que termina toda la digamos, la pasada. Y era como 5 o 6 cuadras eran lo que, ajá, estaban haciendo. Y no paran de tocar. Claro, sí, sí. Y mucha gente, bueno, con dedos vendados. Y ahí, pero creo que eso, no sé, tiene como otra cosa un poco medio mística también, porque sí, y aparte porque eso es un grupo también, no es que se distingue, pero el que sangra es porque toca, como que no hay eso. Claro, no. Hay otra cosa. Fíjate que eso es más grupal, es verdad lo que dice Flor. Es más grupal. Acá el yankee más... siempre es el individuo, no sé si se pusieron a ver que esa es la, claro, esa es la lógica del yankee, ¿no? El logro individual, el mérito. Como que va por la onda de esta de cisne negro, de claro, todas exacto, siempre, las sí, que sí, son es así que como así de... atraviesa el cine yankee, a veces uno no se da cuenta, es como el valor en sí del individuo. Claro, ¿no sí, ven? Sí. Eso es como también tiene todo un atravesamiento de lo que es lo liberal, ¿no? La responsabilidad propia de los actos, como el esfuerzo propio, siempre sobre uno caen todas las responsabilidades. Cuando te va bien, buenísimo. Cuando te va mal, cuando no sos Whiplash, ¿cómo afecta ese modelo? Claro, digo, y ¿no? pega mucho la cuestión. Cuando no sos Whiplash, cuando no sos, mejor dicho, Andrew Neyman. Claro, es. ¿No? Andrew. Y cuando, pero es no le estamos diciendo como... que termina bien o mal, estamos diciendo que ese muchacho principal... Claro, que está sometido a esa que está sometido a esta transformación en macho alfa, ¿no? Claro, como sí, ese sí, intento sí, de ser el Master of the Universe de la batería. Claro. A mí me hace ruido. Sí, y hay quienes nos comentaban también que de hecho tanta tensión, nos comentaban ayer, como tanta tensión al tocar ni siquiera te sirve para tocar mejor. Ah, sí, sí. ¿No? Como que por eso también tiene un poco que ver. De hecho, generalmente te dicen, y más cosas de percusión, como tenés que estar más relajado que tensionado para tocar bien. Claro. Ahí viene otra pregunta, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, están haciendo gente, es cine, es Yanquilandia, es Estados bueno, Unidos. Sí. Pero es una película. Es una película. Pará, te dicen. Claro. ¿Por qué evitamos la reflexión, claro, digo yo, ¿no? ¿Por qué invitamos a relativizarlo rápido? A ver si pensamos mucho respecto al hecho. No es solo mero entretenimiento, tenemos que entender que se envían mensajes. Que se toman después. Y también que se toman y se reproducen. Porque, a ver, no nos chupemos los dedos. Es como la gente que va a ver Rápido y Furioso y se pone a pistear en el auto, en el Fiat 600, en el Duna. ¿Y por qué? Inspiró. Y sí. O el fenómeno chano. Claro. Pistero, con droga, digo. Hay gente que se pone el tema también y que sale arando. Claro. Cuando sale con el monopatín y sale y se lleva puesto. Y mira, sí, mágica sí. Ciudad de Buenos Aires. Por eso yo digo, ¿no? Hay que también preguntar. Cuando uno ve Whiplash, decir, bueno, nos sacamos todo anteojo. Y no es puro talento solamente, sino que hay todo un sistema de opresión interesante, por lo menos para preguntárselo, sí. ¿No? Porque aparte hay críticas que dicen que es excelente. Sí. Pero ¿desde qué plano? Porque, ¿viste la crítica dónde viene? El plano puede estar muy bien filmada, muy bien narrada. Es que eso no lo estamos discutiendo. Hacen mucho uso de ese tipo de como los recursos que usó para crear tensiones, climas, desde incluso con la composición de los encuadres y las luces utilizadas, como cosas que por ahí no hacen mucho al mensaje, no a lo que se está transmitiendo, sino más a la cuestión como técnica y cómo se manejaron ciertos recursos, el cineasta, ponele. Pero después es como que pensaba que en la película hay muchos guiños como casi como previniendo todo este tipo de críticas de los mismos personajes en la película. Ay, sin spoilerear, ¿cómo sería eso? Hay un par de guiños a todo este debate del profesor que lo maltrata, educa al... Sí. Al pibe, el baterista. Y le dice Terence Fletcher. Claro, que le dice que tiene que estar relajado él. Que tiene que pasarla bien. Porque acá viene a pasarla bien. Casi como que le hace una trampa chistosa antes de empezar a maltratarlo. Como casi como haciendo. Se entiende como que pareciera como una burla a la gente que. Comprensiva. Claro, que comprensiva o que quiere dar como por ahí ese mensaje de. Es que si se ponen a pensar, ¿no? No es porque no pase. Pero si uno piensa la cuestión del consenso, del debate, discutir, se pueden dormir los laureles. Entonces siempre claro. Viene cuando hay un periodo de consenso y debate, la gente como que si se arma alrededor de eso que eso no sirve, viene a imponer son todos unos pelotudos, plush. Y Whiplash, ¿entendés? Y ¿sabés qué? Yo los voy a educar con mi pene enorme y erecto. Y empieza a golpear a la gente y dice, ya era hora que alguien nos golpeara con el pene erecto porque estábamos todos durmiendo en nuestro laurel. Estábamos perdidos. Sí. Digo, cuando se busca algo más plural, se ridiculiza, se banaliza. No, tranquilo, ya lo vas a encontrar porque eso es para los lazy, eso es para los vagos. Claro, eso para... Sí. Incluso hay críticas a citas que hacen la película erróneas. Como por ejemplo, el profesor también cita a Charlie Parker en un momento y dice cómo a este tipo lo amenazaron y lo presionaron para que él se convierta en Charlie Parker. Y cita unos episodios así como de violencia, una noche que estuvo tocando en un bar, ajá, que no fue realmente así. Como que se toman unas licencias ahí con la cuestión como... Esas son las salvedades del basado en hechos reales. Que esté basado no quiere decir que sea igual al hecho, porque hay un hecho y muchas interpretaciones. Claro. Pero bueno... ¿Cuántas petuñas? A ver, porque la meritocracia acá es lo que rige. Yo le digo... ¿Cuántas petuñas le damos a Whiplash? Película... Para comer pochoclo con conciencia, 5 petuñas. 5 petuñas, bien, bien. 5 de 5. 5 de 5. Para pochoclo domingo, para mí. Sí. Porque yo Pochoclo consciente. Yo pongo el pene duro y erecto y lo marco como una vara. Claro, sí. Desde el ideológico, ajá, de 5 petuñas, ¿cuánto le damos desde el ideológico? ¿Qué mensaje transmite, por decirlo de alguna vez? ¿Cuánto le damos? Yo bajaría un 2 petuñas. Sí, 2 petuñas. Yo, sí, petuña y medio, 2 petuñas. 2 petuñas ideológico. Sí, sí. 2 petuñas ideológico, como ojo con ese mensaje. Claro. Sí. Ojo con ese mensaje. Todo muy linda la música, sí, muy linda la imagen, muy linda la fotografía, zaraza, pero... Pero, ¿qué nos está diciendo? Y palabra clave para poner en el buscador de petunia, podríamos decir algún concepto petunia de la película. No por mucho machacar se amanece más temprano. Puede ser, sí, hay una cuestión ahí con el... ¿Cuál es el origen del talento? ¿No? Como al que madruga, Buddy Rich lo ayuda. Claro. O al que, sí. ¿Cómo era la frase que dijiste de la época esa? Cuando la cocaína era un tónico. Sí. Cuando la cocaína es un tónico. La práctica no hace la perfección, pero te hace sangrar. Para tonificar, claro. Sí. De onda, de cuando los pedos se tiraban con gomera. pero de cuando la cocaína era un tónico, sí. Como pasan estas cosas. Estos grandes, ¿cuándo claro. surgen estos grandes? Cuando se los choca un colectivo por andar a 500 kilómetros por hora porque no están parados. Y sin mucosa nasal. Claro. Alguna, borrada completamente del mapa. Sí. Entonces, el tema es eso, tener conciencia de lo que se está viendo. Porque se está motivando para mí una imagen interesante, individualizada y atravesada por conceptos bastante machista de lo que es tener talento. Claro. Sí. Pero es una linda película para ver un pochoclo con conciencia. Pochoclo con conciencia 5. Sí, sí, sí. Bastante. Sí, definitivamente. Bueno, fue un lindo segmento. Yo lo pasé muy bien. Sí, ¿cómo se sintieron ustedes? Porque yo si la pasé bien, la tenía que pasar por detrás, ¿eh? Trumpaf. Me sentí debatido. ¿Te sentiste debatido? Está muy bueno eso. Sí. Y quería hacer Petunia. Podemos decir también, ¿no? Que bien, va a venir, si todo sale bien, la semana próxima, Club de Pelis. Obviamente. ¿Quién va? Va a venir un amigo nuestro. Va a venir un amigo de la casa. Va a venir sí. un amigo de la casa. Que va, una surprise. Para, lo, sí. para aquellos que están siguen Petunia asiduamente. Un ex radionauta. Un ex radionauta. Se puede llegar a integrar entre nosotros, a reincorporar en este Petunia Season Final. Sí. Así que prepárense porque venimos con muchas sorpresas. Junio se viene cargadito como esos polvorones que hacía la abuela y se murió de Alzheimer porque todos estaban comiendo. ¡Wow! I want everybody to know that I was the one to say, you ain't nothing but a hound dog, when snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog, when snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Yo te digo que está fresco, pero me gusta. Fresco. Yo ya como... Estamos entregados. No puedo no venir, sí. Y ¿saben? La otra vez pensaba, había invitado a una amiga a comer. Sí. Y a mí me cuesta mucho cambiar los hábitos, la costumbre, porque no me gusta cocinar. Entonces como cuando aprendí algo... ay, estoy muy cagado de frío. Sí, prendamos fueguito, prendamos fueguito, por favor. Para, sí, porque quería contarle eso de la lasaña, pero está... Bueno, a ver, pará, vamos a prenderlo. Siempre lo mismo. La primera no va. La segunda no va. Viva ahí. Fuego y grillos. Ahí va. Ah, del fuego encanta. A los grillos. Porque, sí. Porque ya. ¿Sabes qué? Los grillos están hibernando. Sí. ¿Es invernando o hibernando? Hibernando. De los grillos. Iber. De los, sí. De los grillos, se digo. Sí. Del, sí. Hibernando. Hibernando. Sí. Hibernando. Y cuando hay calor, ahí. Salen. Se asoman. Porque sí. Dicen, ah, hace calor, mi cuerpo. Pide salsa. Pide salsa. Claro, sí. En tropical. Y hablando de salsa, yo tengo una amiga que no le gusta comer carne. Y entonces yo cuando pienso en hacer una lasaña, tengo un montón de ideas, bocha, tipo, me imagino, yo siempre hago el mismo piso. Verdurita, jamón, claro. Queso, ponele que está bien, ahí. Se puede batir. Puré de zanahoria, mi amor, nadie se la espera esa y es muy rica. Puré de zanahoria. Puré de zanahoria. Hervís la zanahoria, mini pimer con un diente de ajo. Sí. Surr, surr, surr, surr. Sobo. Listo. Y después me viene la capa, entre comillas, contundente. Sí. De el crunch, el pollo, la carne, un animal muerto, ¿entendés? Sí. Y sinceramente dije, pará, ¿por qué no puedo hacer otra cosa? Sí, hay varias formas. Yo justo estuve buscando recetas y te armé así como un top 5 de lasañas vegetarianas. Me encantaría escuchar ese top 5 porque sinceramente tengo esa necesidad. Hongos. Espinaca y hongos. Claro. Los hongos son muy ricos. Los portobelos, los champiñones. Los salteas de con cebolla, con lo que quieras y los mezclas. Si querés lo mezclas con salsa también. Es como que son muy... Como carnosos. Que tienen la carnosidad. Claro. Ese es el tema, el que tengan esa que carnosidad. Que mordés algo que tiene otra textura que no sí. Sea la de y una verdura. Y contundencia y que te sacie, ¿no? Como la carne un claro. Poco. Claro. Por eso los hongos son buenas. Después, bueno, más verduritas, por ahí zucchini, puede ser. También los zucchini se pueden usar como para reemplazar las masa, fetas. Digamos. Zucchini o berenjenas también, hay quienes lo hacen. Zapallo y espinaca. ¿Ves el zapallo? El zapallo es muy rico. El zapallo reba. Queda muy bien. Mm. Porotos negros. Ah, me mataste ahí. Sí, porotos negros. Me mataste. Haces una capa de salsa. Capa de porotos negros bien, bien hervidos. O sea, bien remojados, después bien hervidos. Que vos los apretes y se desarmen. Sí. Y una capa como de ricota, que puede no ser con ricota. La receta que encontré yo tenía mucho queso, como mozzarella, parmesano. Pa, claro, que no pa, sería como pa. Una... Vegana no es. No. Porque claro, tiene queso. No, pero no se, es, pueden es hacer, carne. Se pueden claro. Hacer quesos alternativos. Puede ser un queso con nueces, puede claro. Ser un queso con castaña claro, de cajú. Pero a mí me cuesta. O sea, como que yo no me levanto y digo, ay, qué ganas de hacer un queso de nuez. Claro. ¿Entendés? Y en el supermercado no hay queso de nuez. Claro. Pero y en la despensa hay nueces, pero no sé qué hacer con la despensa. Comprá las nueces. Sí. Las pones en agua. Sí. Durante la noche, ponele, sí. O 2-3 horas por lo menos. ¿Y al otro día? Y después las procesás con una licuadora, con una mini pimer, con una procesadora, lo que quieras, con sal, aceite, ajo en polvo, cebolla en polvo, cebolla deshidratada. Calcular el ajo en polvo. A mí polvo, me cuesta siempre. Mucho, claro, a mí me cuesta mucho, imagínate calcular una comida con 10 horas de anticipación. Sí. Ese es mi gran defecto. Estoy muy triste. Y hay, a mí hay me pone cosas, muy mal. Pero sí, pero hay quienes dicen que también planificar un poquito una comida, como tener que tener un cierto orden, también eso como que te beneficia, en el sentido de que uno... En el cuerpo de uno hay lo que uno consume. Ajá, si claro. Consumís muerte, si consumís orden, si consumís porotos. Claro, como que no da profanar una tumba para hacer una lasaña, por ejemplo. Porque claro. No. Porque uno ahí estaría absorbiendo nutrientes. Claro, que no, básicamente claro. Te estás comiendo el muerto. Eso, exactamente, sí. Pero... El muerto a veces puede ser muy rico. Ese es el problema, claro. ¿A quién no le gusta una lasaña con mucha carne? picada, claro, condimentadita. Es que también es rico, ¿viste? Con salsa boloñesa. El tema es también tender puentes a otros lados. Pero sí, claro, la cosa es saber eso, que hay opciones y no son tan complicadas. Los porotos negros no son tan complicados. Sí, o sea, claro, o los comprar en la latita, que no es la mejor opción porque está como muerto también. Claro. Pero compras unos encima, porotos, los remojás, los hervís, lo tenés frisado en el freezer y si tenés freezer o... Y los comes cuando quieras. Salvo que seas la persona que dice no como nada verde. Bueno, tenés suerte. El poroto, sí, es negro. Hay negro, hay rojo, hay blanco. Yo lo que siempre rico, digo con esas personas que tipo tienen una mala alimentación y se convierten en fundamentalistas, sí, es que lo bueno es que se cagan muriendo a los 50. Y los que sobreviven tienen una vida de mierda. Entonces, claro, como que es... Todo vuelve, ¿viste? Como que ya sonreís cuando te están diciendo, sí, eso. Sí, vos sabés, y se comen un sándwich, ¿viste? Pero violento de milanga y te dices, sos un pelotudo. Sí. Estás a dos latidos de que te estalle el bobo. Gil. Me gusta pensarlo así. Lo... No hay que ser resentido igual. Petunia no fomenta el resentimiento, pero no, a la soberbia la cagamos a tiros. Exactamente, en las rodillas. En las rodillas, porque son débiles, porque no consumen lo suficiente buen calcio. Porque no merecen un lugar... Hay que agarrar y poner a los fundamentalistas en una máquina a hacer chorizo y hacer chorizo de fundamentalista. Lo pones vuelta y vuelta y se lo tira a los chanchos. O si no, los pones en fila contra una pared y los haces comer lasaña. Oh, y lasaña. ¿Sabes qué? La lasaña con hongo. Lasaña de hongo y espinaca. Eso y le mismo va a gustar y le, sí, se van a sentir mal y se van a hacer hadakiri. Porque van a decir, mirá las boludeces que dije tanto tiempo. Y semana. Sí, se van a matar con la propia lasaña. Sí, o con un choripán. De lasaña. Sí. La verdad que me encantó la fogata de hoy. Fue súper instructiva. Sí. Creo que voy por la de hongos. Voy a hacer la opción de hongos. Sí, sí, mandale. Pero los voy a dejar grandes. Como que. Sí, que queden chunky. Que vienen así bien, como cra, cra. ¿Entendés? Que los mordés. Así que bueno. Se acabó. Se acabó. Sí. Se acabó el 46. Esta semana yo quiero recordar, muy importante, sí, el viernes todos. Sí, busquen su plaza y su unión más cercana, ni a una menos. A las 5 de la tarde, si no me equivoco, está convocado, sí, en Plaza Moreno. Acá en Plaza Moreno, en otro lugar, en, bueno, otro en lugares, Capital, en Congreso. Lugares. Busquen que se van a hacer en todas las plazas. Busquen el evento más cercano y salgan a la calle, loco. Déjense joder. Ni una menos. Ni una menos. Y vos, Chino, Petunia, no, me quedé pensando que en la facultad está bastante bien difundido el tema. Y hay mucho afiche, mucha gente que sale aula por aula. Después, bueno, se escuchan comentarios desafortunados o algún que otro papel intervenido encima con el feminista tachado y feminazi. Bueno. Que bueno, es como que esa gente en algún momento, ojalá que lo entienda, lo pueda ver o le estalle la cabeza de alguna manera. Pero sí, pero bien, el tema es como que está bastante presente. En las facultades por lo menos se ve bien presente. Sí, hay que hacer una pujanza y una fuerza interesante, porque si no la rutina y los diferentes medios que reproducen mensajes hasta inocentemente, porque siempre uno tiene que pensar que la gente no es tan hija de puta como, claro, opina. Pero bueno, le deseamos lo peor al machista patriarcal que lo sostiene a propósito. Y bueno, que le vaya un poquito mejor al que intenta cada día dejar de matar indirectamente a gentes. Directa e indirectamente. Directa e indirectamente. Sí. Y bueno, la intención también es ceder un poco en los privilegios, muchachos y muchaches. Bien. Así es. Menos privilegios también es una forma de ser un poco más feminista y entender lo que es el feminismo, que es tan complejo. Más levantar la mesa, loco. Sí, y dejar de matar gente también, ¿no? Matar mujeres porque no son objetos. Es un tema muy interesante y en la calle también te educás, así que si salís a marchar y escuchás, sí, aprendés. Y no estás solo en este mundo, no todo es Whiplash. Claro. No todo es Whiplash, Gil. Sí, no todo es Whiplash. No están hablando de vos cuando se debate este tema específicamente. Sí, no sos el fucking centro del mundo. Claro, pero yo no soy así. Porque no todos los hombres. No todos los hombres. Contra el no todos, ni una menos. Anda a cagar. Chau, chau.